Radio Revolución presenta Palabra de Dios Dominical. Reflexión por el Padre Numa Molina. Una visión actualizada de la palabra desde el corazón de los pueblos de América Latina y el Caribe. Feliz domingo, mis queridas seguidoras y seguidores que me escuchan. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos, capítulo 10, versículos del 2 al 16. Nos encontramos con un pasaje en el que se narra cómo unos fariseos vinieron donde Jesús para ponerlo a prueba. Le preguntan si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa, porque quien tenía derecho a pedir el divorcio era el hombre. La mujer no tenía ningún derecho, ella tenía que soportar al hombre toda la vida, aún con todas las incomodidades y dificultades que le causara. Comienzo entonces por aclarar que la situación de discriminación y abandono de la mujer en la Galilea del tiempo de Jesús era escandalosa. Los maestros de la ley tenían cada uno su teoría. Unos, los más progresistas entre comillas, decían que el marido únicamente podía divorciarse de su mujer por infidelidad de aquella. Otros sostenían que por cualquier motivo que desagradara al marido se podía divorciar, como por ejemplo dejar ahumar la sopa. La respuesta de Jesús va en la línea de conceder igualdad de condiciones a ambos. Jesús rompe con la cultura machista de su tiempo y hasta incorpora discípulas en su grupo. Eso se deja ver claramente en los textos evangélicos. Dios los creó hombre y mujer, nos dice el Evangelio de hoy. Y la infidelidad, por tanto, es igualmente detestable para el hombre como para la mujer. Son iguales en derechos y en deberes. También Jesús le adelanta a los fariseos que Moisés les permitió a los varones un acta de divorcio por su dureza de corazón, algo que les echa en cara. Me pregunto yo, hoy Jesús, ¿no será que también nos echaría en cara nuestra dureza como iglesia llamada a ser su rostro y su compasión? ¿Cuántas parejas excluidas de la participación en los sacramentos solamente porque no están casadas por la iglesia o son divorciados y vueltos a casar? ¿Qué historias habrá detrás de cada uno? ¿Qué historias familiares? ¿Qué dificultades? ¿Qué los llevó a eso? ¿Cuánto dolor se esconde detrás de un divorcio? Allí nuestra misión debe ser de acompañamiento y de misericordia, de cercanía. La iglesia debe tener como centro y motivo de su pastoral el acompañamiento a las familias. ¿Cuántos divorcios, pienso yo, de esos que después excluimos, se evitarían si tuviéramos muchas parejas misioneras dedicadas a animar a las familias y a ponerse a su lado en los momentos difíciles? ¿Qué nos diría hoy Jesús ante tantas aduanas que hemos instituido si Él está es deseoso de encontrarse con todos nosotros pecadores y abrazarnos con su infinito amor? Dice el apóstol Pablo que somos administradores de la gracia de Dios, es decir, de los dones de Dios. Pero digo yo, ¿qué administradores tan pichirres te hemos resultado, Señor? Nosotros ofreciendo perdón a cuentagotas. Y lo más grave es que nos creemos que si cumplimos la norma, si cumplimos con el canon del derecho canónico, lo estamos haciendo muy bien. San Pedro, el apóstol, nos dirá que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Y si nos atenemos a la fe sin obras, ¿cuántas parejas en situación irregular, según las normas eclesiales, que viven con más sentido cristiano que muchas de las que se consideran regulares y canónicamente aceptables? El mejor y más testimonial catequista que tuve en una parroquia era un docente universitario divorciado y vuelto a casar. ¿Qué hogar tenía? ¿Qué hijos había formado? ¿Con cuántos valores? ¿Y cuánto había sufrido además su primera relación conyugal? Todos lo querían como padrino entre los jóvenes y entre los pequeños por su cercanía y su ejemplo. Hombre y mujer son iguales en deberes y derechos, según Jesús. Las concesiones machistas que se atribuían solo corroboraban su dureza de corazón hacia la mujer. Estoy resumiendo. La Iglesia hoy, más que nunca, está llamada a acoger a todas y a todos sin excluir, sin legalismos que nada tienen que ver con el mandato infinito del amor que nos confió Jesús. Les habló Numa Molina, jesuita venezolano. En las redes me pueden encontrar como @numamolina. Y pueden seguir la Santa Misa Dominical por mi canal en YouTube, Entre Valores, todo pegado. Que Dios les bendiga.